Todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, mantén bien el equilibrio. Es tiempo para el heavy. Un programa donde podrás escuchar las diversas ramas del heavy. Recuerda, sábados de 5 a 7 de la tarde, Ondas Metálicas. No pierdas el equilibrio.